enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida. Para disfrutar de una vejez agradable. Quiero comentarte nada menos que 25 sugerencias para disfrutar de una vejez saludable. Las 12 primeras se relacionan con tu salud física. Las restantes te servirán para tu bienestar psicológico. Para tu salud física, ante todo, la alimentación. Sin caer en excesivos escrúpulos ni rigidez, observa habitualmente una dieta balanceada que incluya los diferentes tipos de alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas y agua abundante. Incluye en tu dieta proteínas de origen animal y vegetal y consume fibra en abundancia, que se encuentra en las frutas y verduras. Un anciano sano necesita aproximadamente unas 2.000 calorías diarias, o sea, un 20% menos de las que necesitaba en la edad adulta. Prefiere carbohidratos complejos como el arroz, papa, pastas, pan, y evita el exceso de harinas, grasas saturadas y de azúcares. Entre los nutrientes importantes están el calcio, leche y derivados, para prevenir la osteoporosis, el cromo, aceite de maní, granos y productos de mar, que ayuda a prevenir la intolerancia a la glucosa, el zinc, carnes, lácteos y productos de mar, que ayuda al sistema inmunológico y mejora el apetito, y el selenio en las carnes, lácteos, huevos y granos, que es un antioxidante contra el cáncer. Usa condimentos naturales como tomillo, laurel, ajo, cebolla, perejil, limón. Procura que tus comidas sean bajas en sal. Cuida con esmero de una buena presentación de platos, bandejas, mantel, vajilla, cubiertos, decoración, limpieza, colores alegres, y por encima de todo, cuida de que el ambiente sea siempre agradable durante las horas de comidas y en grata compañía. Siempre, pero especialmente cuando te sientes a la mesa, mantén buenos hábitos de higiene en lo que se refiere a la limpieza de la piel, pies, uñas, cabello y sobre todo las manos. Especial cuidado con las manos, porque son vehículo de microorganismos que pueden provocar enfermedades. Recuerda especialmente el lavado de manos antes de tomar o manipular alimentos y antes y después de ir al baño. Segunda, no fumes. Innumerables estudios científicos han demostrado que el cigarrillo es sumamente perjudicial para la salud. Se le asocia con varias formas de cáncer, enfermedades del corazón, bronquitis crónica, úlceras pépticas y aún cataratas. Una de las posibles y más graves secuelas del tabaco es el enfisema pulmonar. En los pulmones se destruyen las membranas que separan los alvéolos, con lo cual se disminuye la superficie pulmonar y quedan amplios espacios muertos. Esto dificulta el intercambio de anhídrido carbónico por oxígeno en la respiración, por lo cual la persona se siente ahogada y a veces hasta confundida o desorientada. Evita no solamente el fumar, sino el permanecer en lugares en que otras personas fuman. Haz valer tu derecho de vivir en un ambiente favorable para tu salud. Al dejar el cigarrillo, disminuyes el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfisema pulmonar y otras muchas. Habrás escuchado muchas veces el gastado comercial de radio y televisión que dice: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ojalá que la rutina de oírlo a cada rato no haga que lo eches a la caneca de la basura. Cuidado con el abuso de bebidas alcohólicas y embriagantes. Tercero, moderación. Evita cualquier exceso en el orden físico, mental o laboral, como serían esfuerzos violentos o abusos en las comidas y bebidas, y aun el uso exagerado del café. Es este nuestro producto nacional de exportación y orgullo de los colombianos. Es el producto nacional de exportación, pero un exceso de cafeína es también perjudicial para la salud y para la tranquilidad del espíritu. Cuarto, ejercicio físico. Acabamos de hablar extensamente en otra oportunidad sobre este tema. El ejercicio te ayudará a mantener vigoroso tu corazón, dinamiza la oxigenación de todo el organismo y la flexibilidad muscular. Haz ejercicio moderado, gradual, irregular, con constancia y ojalá diariamente. Ejercicios del cuello y la cabeza, estirando los hombros, subiéndolos y bajándolos, ejercicio de la cintura y abdomen, ejercicio de brazos y piernas. Practica alguna actividad o deporte diario, especialmente caminar, pasear o algún ejercicio aeróbico. Quinto, chequeos médicos. Evita el tomar medicamentos por iniciativa propia o por recomendación de familiares, amigos o de cualquier charlatán o comadre. Los remedios no son inocuos y con frecuencia tienen efectos secundarios que pueden causar molestias o enfermedades. Pero sí deberías visitar a tu médico por lo menos una vez al año o con más frecuencia si sufres algunas molestias especiales. ¿Te causa algún tipo de aprensión el que tu médico pueda diagnosticarte alguna dolencia que no habías advertido? Es natural que sientas cierto temor de encontrarte con alguna novedad poco grata, pero de nada te aprovecha seguir la política del avestruz, que mete la cabeza entre la arena para no ver al cazador que la está persiguiendo. Los varones deben poner especial cuidado al crecimiento anormal de la próstata, que se detecta especialmente por la necesidad muy frecuente de orinar o por la dificultad para vaciar completamente la vejiga. Un chequeo oportuno de la próstata es aconsejable. Sexto, prevención contra el cáncer. Dos tipos de cáncer merecen especial atención: cáncer del pulmón y cáncer de la piel. Nuevamente te encarezco que no fumes o que dejes el cigarrillo si ya tienes este hábito tan malsano. Utiliza protector solar y no te expongas excesivamente a los rayos del sol. Las mujeres, además de sus chequeos ginecológicos rutinarios, deben estar vigilantes ante el riesgo de cáncer de la matriz o del seno. Existen cuidados de prevención primaria, como es el autoexamen y la mamografía, si hay alguna razón para sospechar algún problema, debes consultar al médico. Séptimo, controla tu presión arterial. Por lo menos cada 6 meses, o con más frecuencia si ya pasas de los 60 años, cuidado con el excesivo comida de sal en las comidas. Y en cuanto sea posible, aprende a controlar el estrés. Octavo, cuidado del apetito digestivo. Son frecuentes los problemas gástricos y aún el cáncer del estómago. Si tienes antecedentes familiares o síntomas a nivel gastrointestinal, consulta a tu médico y ten especial cuidado con tu dieta alimenticia. Evita especialmente los condimentos picantes y el alcohol. Noveno, cuida tus ojos. Controla tu visión por lo menos cada año para detectar posibles avances de miopía, astigmatismo, cataratas, glaucoma u otras enfermedades. Los pacientes con diabetes e hipertensión arterial tienen mayores riesgos de enfermedades en la retina, como hemorragias o trombosis venosas. En los mayores de 70 pueden presentarse degeneraciones en la mácula, que es la parte más importante de la retina. Pon atención también a signos de alerta, como visión de mosquitos o cuerpos flotantes, visión de luces y otros síntomas que pueden ser delicados. Usa buena iluminación cuando estés leyendo. Décimo, cuida tu aparato auditivo. Anualmente controla tu audición. A medida que avanza la edad, puede presentarse una gradual disminución en la agudeza auditiva, pero hoy día existen tratamientos y aparatos que pueden ayudarte. Además, evita ruidos que dificultan la comunicación, como gritos y música estridente. No utilices gotas para el oído sin receta médica. 11. Guarda la higiene bucal. Visita a tu odontólogo como mínimo una vez al año, mejor cada 6 meses o con más frecuencia si tienes alguna molestia. No utilices palillos. Usa dentífrico e hilo dental, ojalá 2 veces al día. Cepilla tus dientes después de cada comida o por lo menos a la noche y a la mañana con un cepillo suave y frotando en sentido vertical los dientes, tanto superiores como inferiores. Aseo similar debes practicar para el cuidado de las prótesis dentales, o sea, cajas y puentes. 12. Precaución para evitar accidentes. Muchos accidentes se pueden evitar con un poquito de precaución. Ejemplos: no utilices sillas para alcanzar objetos. Apóyate en el pasamanos de las escaleras. Evita pisos encerados o mojados o tapetes que puedan deslizarse al caminar sobre ellos. En la ducha, coloca un tapete de caucho y cuando te bañes, agárrate a las abrazaderas o a la pared. Usa zapatos cómodos, ojalá sin tacones, y con suela de goma que evita los resbalones. Ten especial cuidado con el manejo del gas, la gasolina y los aparatos electrónicos. Hasta aquí, apreciado radioescucha, hemos hecho 12 sugerencias de tipo salud física para disfrutar de una vejez saludable. Hagamos otras añadiendo para tu bienestar psicológico. 13. Autoimagen y autoestima. Pasamos ahora a las sugerencias en el área psicológica. La autoimagen y la autoestima positiva juegan un papel importantísimo para llevar una vida satisfactoria y productiva en cualquier edad de tu vida. De ellas depende tus sentimientos de agrado contigo mismo, con los demás y con las circunstancias todas de la vida. Tu capacidad para aceptar la vejez, para manejar el estrés, en una palabra, tu salud mental, depende en grado sumo de tu nivel de aprecio personal. La baja autoestima solo te traerá consecuencias negativas, como pesimismo, tristeza o depresión, el sentimiento de abandono, aislamiento, e incluso podría causarte muchas enfermedades de carácter psicosomático. También tienes derecho a esperar la colaboración de tus familiares para conservar y acrecentar la autoestima. Procura elevar tu nivel de autoestima rodeándote del cariño y amor de la familia y de los amigos y convenciéndote de que tienes muchas cualidades, recursos atractivos y demostrándote a ti mismo que eres capaz de realizar todavía muchos, muchos logros. 14. Cultiva actitudes y emociones positivas. Otro recurso de la máxima importancia es fomentar todo lo que te cause gozo, satisfacción, alegría, risa, entusiasmo, admiración, simpatía, agrado, en una palabra, optimismo, y esforzarte por disminuir o evitar todo lo que te causa sufrimiento, llanto, odio, miedo, angustia, celos, rabias, envidias, en una palabra, evitar una actitud pesimista ante la vida. 15. Cultiva un sano sentido del humor. Busca el lado gracioso, agradable de la vida, sin tomarla demasiado en serio ni a lo trágico, sino poniéndole un poquito de sal y pimienta a los acontecimientos, a las circunstancias adversas, a las personas difíciles, y especialmente aprendiendo a reírte un poquito de ti mismo, de tus errores, de tus mismas limitaciones y molestias que la edad te impone. 16. Elimina de tu diccionario la palabra incapacidad o imposible. Por el solo hecho de ser anciano, tú no eres incapaz, ni inútil, ni como persona, ni como miembro de familia, ni laboralmente. No te descalifiques a ti mismo por la edad. Eres y seguirás siendo productivo y útil para tu familia, para los amigos, para tu ambiente de trabajo, para la iglesia y sobre todo para Dios, aunque otros digan lo contrario. 17. Aceptación. Acéptate radicalmente tal como eres en este momento, con tus grandes valores y recursos, pero también con tus defectos, limitaciones y errores, y con las molestias que tu edad te va trayendo. Aprende también a aceptar a los demás, tales como son, especialmente a las personas que están más cerca de ti, como son tus familiares y amigos. 18. Haz un inventario de tus recursos. Una persona avanzada en años nunca debe decir: es que ya no me queda nada, lo he perdido todo con la edad. Ponte a hacer hoy mismo un inventario de lo mucho que tienes, comenzando por el don de estar vivo. 19. Aprende a manejar el estrés. En toda vida humana y en todo momento de la vida habrá algún estrés, pero no te dejes abrumar por los sucesos estresantes, porque son la fuente de la cual brotan sentimientos como el fastidio, el aburrimiento, el desánimo. 20. Emplea bien tu tiempo. Aprende a manejar tu tiempo libre. Cuidado con el ocio y con el tiempo muerto o perdido. 21. Recreación y pasatiempos. En tus tiempos libres, ten ratos regulares dedicados a la recreación y al esparcimiento: tertulias, juegos de mesa, paseos, especialmente al aire libre, música, teatro, televisión. 22. Reconcíliate contigo mismo, con los demás y con Dios. La paz del alma, opuesta al estrés y a la angustia, son un elemento maravilloso de salud mental y física. 23. Aprecia y aprovecha tu experiencia y tu sabiduría. 24. Haz algo por los demás. Un servicio generoso sacará al anciano de la excesiva preocupación consigo mismo y con las limitaciones de la edad. Y 25, y último, muy importante, el tesoro de tu religiosidad. Tu religión es un factor de especialísima importancia para llevar una vejez saludable. No encontrarás ningún método de geriatría o psicoterapia, ningún psicoanálisis tan efectivo para llevar una ancianidad saludable como una profunda fe en Dios. Vive intensamente tu fe en la bondad de Dios y en su divina providencia. Dedica diariamente algunos ratos al diálogo con tu Padre y con su Hijo Jesucristo por medio de la oración. Visita a Jesús sacramentado en el tabernáculo de alguna iglesia o capilla y participa activamente en la Eucaristía de tu parroquia o de alguna capilla cercana y recibe con frecuencia los sacramentos. Ten mucha fe y confianza en la Santísima Virgen María, en quien tienes una madre que es la salud de los enfermos y la puerta del cielo. Y medita muchas veces la frase de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Carta a los Filipenses 4:13. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.